y llegó lo que estaban ustedes esperando. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un espacio donde nuestros invitados e invitadas van a explayarse en sus opiniones sobre la actualidad política y reflexionar así hacia dónde va nuestro rumbo social. Porque ya se sabe que hablando se entiende la gente. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues nada, que ya mismo nos vamos a ir, pero es que esto, ¿cómo puede ser? De verdad, Inés, yo a esta altura es que no sé, es que vamos a tener que dedicarle 4 horas más al programa todos los jueves, ¿no? Bueno, no hemos terminado porque además tenemos el placer y la tremenda satisfacción, primero, de tener hoy nuevamente a 2 tertulianos que han sido trending topic en nuestras listas de redes sociales, no tanto por el masculino acompañante, que bueno, como ya saben ustedes, le tenemos siempre un aprecio especial a nuestro Rafa de la Almena, digo del Castillo. ¿Eh? ¿Cómo me quiere, Enrique? Sino porque además es que el tándem hoy viene acompañado de nuestra amiga Noelia, que la chiquilla, esta muchachilla, así donde la ve, vino de Canarias y ha venido justamente a llevarse el premio María Zambrano al mejor trabajo fin de grado con perspectiva de género. Ole ahí, Noelia Ojeda, ¿eh? Noelia. Que no es Noelia, es Noelia Ojeda. Noelia, bueno, yo la estaba queriendo ya como mía, ¿no? Y por eso omitía el apellido, ¿no? Pero Noelia, felicidades. Gracias, muchas gracias. Qué chulo, ¿no? Muy bueno. Contenta. Bueno, un currazo, ¿no? Entonces, detrás de eso, ¿no? Ver el premiado, un esfuerzo que, en fin, un trabajo hecho en la pandemia. Bueno, Noelia, que sirva para algo, ¿no? Total. Que ese esfuerzo sirva para algo, claro. Muy contenta. Ojalá que sí, seguro que sí. Bueno, de momento a nosotras nos da un caché esto de, ¿no? María Zambrano aquí en la mesa. Hombre, que encima de la mesa tengamos aquí a una premiada, ¿eh? Y además la tuvimos antes de ser premiada, que tiene doble mérito, si cabe, ¿no? Bueno. Yo creo que le dio suerte. Paradigma Radio le dio suerte. Paradigma Talismán, ¿no? No, y además caché, también le da caché. Eso, sobre todo. Bueno, no te olvides de nosotras, ¿eh? Cuando estemos muertas, como decía el Nunca. Tema, ¿no? Bueno, Inés, estamos terminando el programa con dos partes, con dos temazos que creo que han pasado de puntillas por la actualidad de nuestra ciudad. Yo quería preguntarte una cosa. ¿Sí? ¿A Miguel Santiago lo escuchamos después o ahora? No, es verdad. Puede ver si Adri nos lo pone, que es fundamental. Sí. Es que me he entusiasmado con el premio. El 4 de diciembre de 1977 es para Andalucía una de las fechas más importantes de su historia más reciente, de su historia del siglo XX. Cuando 2 millones de andaluces y de andaluzas, tanto de todos los pueblos y ciudades de Andalucía como de Barcelona, Vizcaya y Madrid, salimos a la calle para reivindicar que nuestra tierra no es una tierra de segunda ni de tercera categoría. Es una tierra que durante la historia han intentado rebajarla, anularla, someterla, pero que ese 4 de diciembre los andaluces dijimos un basta ya, porque no queremos ser ninguneados por esta historia que nos ha dejado en las postrimerías del desarrollo y de la dignidad que debe de tener. Sí, bueno, un problemilla técnico de última hora, no pasa nada. Porque lo intentamos después, retomar, sí. Si cabe, como epílogo del programa y cerramos con nuestro querido Miguel Santiago. Bueno, como estábamos diciendo, traemos dos, dos, dos temazos, creo yo, ¿no? Digo porque temazos porque son asuntos de calado, de recorrido, ¿eh? Uno en el ámbito de lo local, que parece como que la educación, con la situación tan tan catastrófica que tiene la sociedad, ¿eh?, que estamos viviendo ahora mismo, parece como que la educación tiene un rango, bueno, de menor categoría, no sé si es llamarlo así, ¿no? Pero que, bueno, el hambre, la necesidad, ¿eh?, parece que esas cosas hay que paliarlas mucho antes que cualquier otra cosa, ¿no? Vamos a empezar por ahí, si os parece, ¿no? Hemos celebrado el 30 aniversario de la declaración de la adhesión de Córdoba a la red de ciudades educadoras. Rafa, no te rías. Porque esto es un tema muy serio, ¿no? Ciudades educadoras quiere decir que hay unos valores, ¿no?, que hay un trasfondo, que el recurso ciudad se integra en una estrategia de implicación tanto de la ciudad en el crecimiento de la ciudadanía, en el desarrollo de la ciudadanía, como al contrario, ¿no? Hay un feedback ahí que funciona, ¿no? En 30 años, el otro día, pues se hacía con un boato y con una solemnidad en el salón de plenos del ayuntamiento, participando lo más granado de la sociedad de esta ciudad, diciendo que guay, ¿no?, que hemos llegado a 30 años, ¿no? Pero eso ha tenido un recorrido, un vasto recorrido y un largo recorrido. ¿Qué impresión tenéis vosotras de ese recorrido? Rafa, por ejemplo, tú, empieza. Pues mira, cuando en el año 2015 estábamos haciendo el programa para que nos presentáramos a las elecciones, yo planteé, creo que una de las cosas que tendríamos que hacer es que la ciudad de Córdoba se integre dentro de la red de ciudades educadoras. Y todos me dijeron, ah, sí, sí, qué bien, qué bien. Y luego resultaba que ya estaba integrada. Digo, ¿cómo que está integrada? Y nadie sabe nada. Y si tú te metes dentro de la página de la web del Ayuntamiento de Córdoba, bueno, de la web no, de la red de ciudades educadoras, y te vas a las actuaciones que ha hecho Córdoba, las últimas entradas que hay en Córdoba son del año 2010. Significa eso que desde el año 2010 hasta el año 2020 hay 10 años en los que nadie en este ayuntamiento se ha ocupado de que los compromisos que asumimos siendo ciudad educadora los cumplamos. Que eso implica que la educación es algo transversal y es algo tomado muy en serio desde las diferentes áreas municipales. Y bueno, yo he sido concejal 2 años y algo y nunca se ha hablado de ciudades educadoras. No quiero decir que igual hasta la persona que lo llevaba no sé si sabía o no que Córdoba era una ciudad educadora, pero sí que no hubo ningún interés en trabajar por eso. Claro, esto si lo pregunta el ayuntamiento lo negarán, ¿no? Porque ¿quién va a decir que la educación no es importante? ¿Quién va a decir que en una ciudad...? Por ejemplo, el tema de los programas educativos, que es lo que se ha mantenido en el tiempo desde que Félix Ortega estuvo en educación, esos programas educativos sí se han hecho. Pero la educación, una ciudad educadora, debe ser transversal y meterse en todas las áreas del ayuntamiento, en este caso, ¿no? Y eso no, porque los programas educativos sí se han hecho. De hecho, conocemos la guía que se ha mandado a los centros este año para que participen el alumnado. Pero si tú no te ocupas ni te preocupas de que la red conozca cuáles son tus actuaciones, probablemente es porque no tengan nada más que los programas educativos. Pero es que los programas educativos no tiene que mandar... A ver, en un ayuntamiento hay un área de educación. Y es un área importante. Porque los colegios son competencia, el mantenimiento de los colegios, el trabajo de los colegios, son competencia municipal. Pero ser ciudad educadora no es mandar a los colegios la guía de los programas educativos que se hacen en la ciudad. Eso es... Es una parte. Es una parte muy pequeña. Noelia, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué impresión tienes tú que estás todavía en la fase formativa y que, bueno, el hecho de que tú estés en el ámbito universitario resta ya estaba suficientemente formada como para que la universidad hubiera inferido de alguna manera en esa transversalidad de la que hablaba Inés? ¿Esto es un compartimento? ¿Cómo lo ves? Pues yo, bueno, concuerdo plenamente con lo que han comentado. Yo como persona quizá más ajena a la propia ciudad y a la propia institución, me resultaba un dato totalmente desconocido. O sea, que el hecho de que Córdoba perteneciera o fuera ciudad educadora. Y creo que eso es indicativo de lo que pasa, ¿no? De una mala promoción, de un compromiso quizá más en la palabra que en los propios actos. Y al final es lo que comentaban, tiene que ser algo transversal en las instituciones y transversal también en la calle. O sea, me refiero, ser ciudad educadora implica una transversalidad, siendo redundante con el término, de ofrecer, de educar, de facilitar la vida al, y así lo dicen, de facilitar la vida también al ciudadano, pues a través de una educación, a través de la propia ciudad, es decir, de unos espacios, de unas ofertas culturales, de una oferta educativa que al final va a la par, y creo que eso no se está dando. Claro, porque fijaros, cuando hablamos de participación ciudadana en estos momentos, si no hay participación ciudadana no puede haber una ciudad educadora. Exactamente. Si no tenemos un acceso, por ejemplo, las personas mayores, Rafa, que ahora tienen dificultad pues para porque los centros cívicos están cerrados y tienen dificultad para pedir un empadronamiento porque todo es por la firma digital o tal, ¿no? Entonces, no estamos en una ciudad educadora. Me refiero, esa es la transversalidad. Claro. Si se excluye a sectores, ¿no? Por ejemplo, hay personas que no tienen agua en su casa, pues no es una ciudad educadora. Es que la ciudad educadora para mí es mucho más. No sé si estás conmigo, Rafa. Sí, es mucho más. Y yo me plantearía, ¿los docentes que hay en Córdoba saben que Córdoba es una ciudad educadora? Si nosotros preguntamos a los maestros y maestras de la ciudad, ¿saben que viven en una ciudad que hace 40 años? 30 años. No lo saben. ¿Qué porcentaje se dedica a la educación formal e informal? ¿Qué estudios se han hecho acerca de las necesidades educativas de la ciudad? ¿Hay algún estudio local? ¿Qué proyectos hay para buscar la emancipación? ¿Hay algún proyecto a corto, medio y largo plazo para que las personas mayores de la ciudad tengan esas habilidades de las que tú hablabas, que son tan importantes en este mundo del siglo XXI, tan importantes que el propio ayuntamiento no te da servicios como no las tenga? ¿Y se ha preocupado el ayuntamiento de que las personas de la ciudad? Claro. Y voy más lejos. ¿Saben los concejales de este equipo de gobierno que Córdoba es una ciudad educadora? Es igual nos sorprendió. Hoy se habrán enterado. Hoy es que, enterado. Vamos a ver, es que a mí sí que es verdad que me provoca cierto rubor. Mira, porque malo es que no sepas, ¿eh?, si tienes una competencia atribuida al cargo que ostenta, malo es que no sepas cuáles son las competencias que tienes, pero peor aún es que sabiendo las competencias que tienes, no las ejerzas y además te pavones de lo bien que lo haces. Claro. Y eso pasa mucho. Que pase mucho. No le quita tristeza. No le quita vergüenza. A mí me da vergüenza ajena eso, ¿no? Porque a estas alturas, los compromisos que se adquirieron hace 30 años, el problema que desde mi punto de vista tienen es que no se han actualizado. Es que la carta de ciudades educadoras ya no habla solamente de la ciudad como un recurso didáctico, ¿eh? Es que habla de una ciudad del siglo XXI donde probablemente no teníamos los conflictos que tenemos en el momento actual, ¿eh? Y o miras, ¿eh?, o te haces el longi, como se dice en el Calais, ¿no? Es que hace un momento hemos tenido una conversación en la sección del artículo 44 sobre el coño insumiso, ¿no? no tiene que... Pero ¿cómo nos puede seguir escandalizando a estas alturas de la película que por el hecho de decir coño insumiso, eso ya ruborice? ¿Qué está pasando? ¿Qué nos está pasando? ¿Dónde está la educación en igualdad de la que estábamos hablando? ¿O cómo estamos escandalizándonos por una pintada en la Ribera que lo que provocaba era simplemente una incitación, cuando en la realidad de todo esto, cuando rasca, es que hay una tolerancia a la, una intolerancia a la tolerancia? Esos son valores educativos que o se trabajan. El respeto a la diversidad. La diversidad, efectivamente, ¿no? O las desigualdades sociales. ¿Cómo puñetas vamos a abordar un concepto de igualdad social cuando estamos mirando al pobre con cara de desprecio? O a los niños que van menos vestidos de fashion porque no tienen recursos económicos para poder hacerlo. Esos son valores educativos. Es verdad que eso no tiene la responsabilidad exclusiva el ayuntamiento, pero mirar para otro lado o no decir nada y decir qué guapa soy y qué tipo tengo, me cago en la mano. Por ejemplo, Rafa, el programa que hacían en los institutos, el programa Solidaridad, ese no se ha hecho porque el gobierno lo ha quitado, y eso es una ciudad educadora. Es educar en valores a los chavales en los institutos, eso es ser una ciudad educadora. Y se lo han cargado en plumazo, ¿no? Sí, bueno, se han cargado parte de ese programa, el que hacía Bardiana. Eso es. Se lo han cargado para incrementar lo que será el banco de alimentos, que no sé yo, que tendrá que ver lo uno con lo otro. No, hacía Córdoba Solidaria, ¿no era? El de Solidaridad, tarea de todos y de todas, eso continúa. Sí. Ese lo tiene Córdoba Solidaria, es un convenio que tiene tal. Pero además, el ayuntamiento tenía unos convenios con Bardiana. Que hace las plataformas, ¿no? Efectivamente, las plataformas, que hace un trabajo espectacular con los chavales adolescentes. Además, vamos, doy fe no solo porque lo he visto personalmente, sino porque uno de mis hijos está en ese proyecto, ¿no? Un trabajo espectacular y con la razón que han dado es que ese dinero va a ir al banco de alimentos. Y seguramente muchos de los concejales y concejalas que votaron por quitar ese proyecto educativo hoy estarán echando flores de que Córdoba sea una ciudad educadora. Eso sí tiene que dar vergüenza. Sí, porque son compartimentos estancos. Probablemente estamos hablando de compartimentos estancos. O sea, que ciudad educadora es que los niños vayan a lo que nos hemos acostumbrado, ¿no? Y además, cuidado, ¿eh? Porque yo no estoy poniéndole a esto un color determinado, ¿eh? Yo creo que a lo largo del tiempo hemos vendido mucho humo. Se ha vendido mucho humo. En la prensa que sacaba el otro día esto, hablaban de 300.000 niños que... De verdad, a mí me causa vergüenza ajena el cuantificar la cantidad de personas que asisten a un programa y se les atribuye el concepto de participación. Asistir no tiene nada que ver con participar. Eso para empezar. Y segundo, a mí no me importa tanto el hecho de que los niños, que es importante y que está bien, acudan a una actuación o a un paseo por Villa Azul o por el zoológico, por donde haga falta, ¿eh? Cuando se tiene absolutamente desatendido las tardes blancas, las tardes que es el ámbito en el que el ayuntamiento tendría que partirse el cobre. ¿Sabes qué, Enrique? Y no lo hace. Perdona que te contradiga, que muchas veces estamos hablando más nosotras que vosotras. Que hay niños y niñas que a lo mejor van a un teatro y es la primera vez que van y no van a volver ahí otra vez hasta que no llegue otro programa educativo. Es decir, que la parte de lo bueno que tiene, pues fenomenal. Eso no está discutido, ¿eh? Claro. Lo bueno que tiene y que ha tenido... puedan ir y conocer el ciclo del agua de Maxa. Me parece bien porque a lo mejor, o al zoológico, porque nunca ha ido al zoológico o al botánico, ¿no? Me refiero que está bien, el acceso a la cultura está bien y a los recursos que haya, ¿no? Pero porque a lo mejor la familia no los va a llevar nunca y ya en sí mismo es un regalo, ¿no? Sí, pero Inés, eso no lo hacen. El ayuntamiento no lo hace porque sea Córdoba ciudad educadora. Yo creo que lo hacen sin saber si es una ciudad educadora, si no. ¿Por qué desde el año 2010 no hay recogida ninguna actuación de la ciudad de Córdoba en la web donde se detallan las actuaciones de la red de ciudades educadoras? Hay 10 años que no se ha puesto nada. El espíritu, lo que implica ser ciudad educadora significa una preocupación y una ocupación municipal porque el tema educativo sea transversal a todo, pero no para hacer una actuación aquí, acá, allá, sino porque me importe. Y para que me importe yo tengo que evaluar, tengo que preguntar, tengo que crear redes, tengo que contar con los profesionales que se dedican a esto, ver qué necesidades formativas necesita, ver qué puedo yo aportar de esas necesidades formativas, a ver si puedo hacer de puente. ¿Qué se ha hecho desde entonces? Se ha cerrado la Escuela Infantil Félix Ortega, se están quitando proyectos que significa que son educación para chavales, chavalas, etcétera, y bueno, y un sinfín de cosas. Yo estoy completamente de acuerdo y al final eso es lo, o sea, lo transversal por definición es lo que comentas, y que la pena es lo que podría llegar a ser, porque al final podría ser algo que ocupara todas las áreas que hemos comentado, lo que comentábamos antes de el acceso a recursos por parte de gente mayor, etcétera. Entonces, creo que podría llegar a ser mucho de facilitar que la propia ciudad, en todos sus ámbitos, de infraestructura, de educación, de cultura, facilitara y esa labor educativa de todos los ciudadanos, no solo en la edad adolescente. Rafa. Sí, yo quería decir que si alguna vez pasa por aquí alguien que hable sobre educación en el ámbito local y saca este tema, preguntarle si conoce alguna experiencia de ciudad educadora que no sea Córdoba, reciente, a ver lo que os dicen. Seguro que no conoce ningún proyecto reciente, y oye, los hay, y no tan lejos de Córdoba. Fíjate. Tomaremos nota. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? En Paradigma Radio. Bueno, pues seguimos aquí en la tertulia, como el tiempo vuela que vuela. Vamos a hablar también de un tema interesante. Pasa que el tiempo, no sé qué nos pasa, que o somos nosotros que pasa de subjetivo, el tiempo es subjetivo, ¿no? Que es el tema de las devoluciones en caliente, ¿no? De hecho, el Tribunal de Estrasburgo cambia de criterio y avala las devoluciones en caliente, cuando como gobernaba el PP... decía lo contrario, ¿no? Con lo cual levanta la condena a España y considera que los migrantes se pusieron en una situación de ilegalidad al intentar entrar por la valla de Melilla, ¿no? Bueno, sin embargo, otro tribunal de aquí, de España, ha dicho que sí se pueden devolver en caliente solo en Ceuta y Melilla, pero que en Canarias depende de la situación, si es una mujer, si es un niño, si está embarazada. Se está produciendo barbaridades, ¿no? Noelia, ¿qué piensas sobre esta situación que viven personas y que se juegan la vida y que al final ahora están en unos campamentos y que al final seguramente serán devueltas a su país, ¿no? Al final, el argumento que dio el Tribunal Europeo me parece una absoluta frivolidad. O sea, decir que se expusieron ellos mismos a eso me parece absolutamente impropio, porque creo que se nos está olvidando los contextos. O sea, es gente que viene, que huye de la miseria, que huye de la pobreza, que huye de la guerra, que huye de la falta de posibilidades en su país, y eso mismo lo hace estar en situación de vulnerabilidad. El Tribunal Constitucional, si no me equivoco, sí, hablaba de mujeres embarazadas, de niños, pero en realidad todos están en esa situación de vulnerabilidad. Y creo que no entiendo el cambio de criterio del Tribunal Europeo. O sea, hace dos años, apenas tres años, decía que era una violación de los derechos humanos, y ahora parece que no lo es, y creo que se nos olvida, que ponemos etiquetas de vulnerables, no vulnerables, pero estamos hablando de personas que se juegan la vida en muchas ocasiones para buscar oportunidades, y que no creo que a nadie le gustara pasar por ahí. No creo que a nadie le guste ser tildado de ilegal. No creo que a nadie le guste montarse en un barco que el otro día en Lanzarote hubo un naufragio, murieron, pues me parece que más de 10 personas. No creo que a nadie le guste jugarse la vida así y decir que se exponen ellos mismos porque quieren. Me parece una absoluta violación de los derechos humanos. Así es. Sin embargo, se iba, no sé si era Marlaska, se fue a Marruecos y... Perdón, Marlaska se fue a Marruecos, ¿no? Y el otro, ¿quién era? Se fue a Canarias, ¿no? El otro se fue a Canarias. El otro, no, perdón, hombre, no quiero ser, no quiero parecer... Es que no me acuerdo el nombre. No recuerdo el otro nombre. Otro de los ministros del gobierno se fue a Canarias, ¿no? O sea, estamos predicando y, por otro lado, guardándonos el trigo, ¿no? Estamos negociando, sí, con Marruecos, que son los que abren o cierran la puerta, ¿eh? A que esa puerta, bueno, lo mismo que hicimos con Turquía en las avalanchas de hace un par de años, y así tenemos la situación en Lesbos, y etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? No parece que estemos aprendiendo mucho ni bien, ¿no? Pues no. Además, bueno, el Tribunal Europeo dijo eso, pero hay múltiples sentencias internacionales que dicen lo contrario, y Naciones Unidas, que está por encima del Tribunal Europeo, el Comité de la Tortura ha dicho repetidas veces que las devoluciones en caliente son un atentado contra los derechos humanos, y España ha seguido haciéndolo. Y luego, independientemente de lo que uno pueda decir de por qué ha entrado, por qué no ha entrado la persona esa, hay una serie de realidades. Las personas tenemos derechos por el mero hecho de serlo, y muchos de esos derechos están escritos en las leyes de cada uno de los países. Una persona que pisa territorio español le asiste el derecho migratorio internacional y le asisten las leyes de extranjería que tiene España para con esa persona. Y el que tú la retengas sin que esa persona pueda hablar con ningún abogado ni pueda hablar con nadie y la devuelva, eso tiene un nombre, eso se llama detención ilegal. Además, hay casos de migraciones que están asistidas por el derecho internacional, que son, por ejemplo, las personas refugiadas. Cuando se hace una expulsión en caliente, no se sabe qué circunstancias son las que han llevado a esa persona a dar ese paso. O sea, eso de decir, no, es que lo hace porque quiere, es que no podemos saber por qué lo ha hecho, porque no le hemos podido preguntar. Igual es alguien que está huyendo de la guerra, igual es alguien que está huyendo de esclavismo, de un montón de cosas, y estamos vulnerando los principios y los tratados internacionales que nuestro país se ha comprometido a defender. Incluso se han llegado a dar casos de que en estas devoluciones en caliente se ha devuelto a la persona a un país distinto del que venía. Sí, sí. A un país distinto, o sea, sí. Fijaros la barbaridad. No tienen potestad para decidir sobre esa persona. Sobre eso, o sea... Claro. Y al final, es lo que también comentabas tú, en muchas ocasiones la circunstancia, ¿no?, el contexto de cada uno. Pero tampoco debería ser motivo de justificación, en el sentido de no tienes que justificar que eres muy pobre, que es que pasas mucha hambre, es que simplemente eres un ser humano, ¿no? Efectivamente. Pero fijaros, además, tienen que pagar a alguien no sé cuánto dinero para poder montarse en una lancha o en donde sin sea. Sin garantía. Sin garantías de llegar vivo o viva. Me refiero, ¿por qué no se establecen vías seguras para los migrantes, las personas migrantes, que no tengan que arriesgarse la vida? Pues eso es una buena pregunta que habría que hacerle a quienes tienen responsabilidades. De hecho, Unidas Podemos, dentro del gobierno, está abriendo ahí que las negociaciones tienen que ir por establecer vías seguras, ¿no? Que no pierdan la vida las personas y sobre todo seguras y con garantía de derechos, evidentemente. Pero han intentado meter... Eso es otra brecha que hay en el gobierno, ¿no? A Elena Maleno, han intentado meterla en la cárcel acusándola de tráfico de personas, sí, por alertar a las autoridades marítimas que había barcos pendientes de irse a pique. Y la policía española, con la connivencia del gobierno, no de este, del gobierno anterior, lo ha hecho. Y luego, bueno, hay una cosa que a mí me repatea, ya que estaba hablando del gobierno. El Tribunal Constitucional ha dicho que esto no es ilegal, ¿vale? Que no sea ilegal no significa que se tenga que hacer. Claro, porque, ni que sea ético. Ni que sea ético, porque quiero recordar que el PSOE llevó al Tribunal Constitucional la ley de seguridad que el PP puso en 2015. La ley Mordaza. Y con el tema de las devoluciones en caliente fue el PSOE que lo llevó al Tribunal Constitucional. Y ahora, el gobierno, con un presidente del Partido Socialista, dice que le avala poder hacer devoluciones en caliente. Además, lo dijo en campaña. Y lo dijo en campaña. Y además... En campaña. O sea, es que es fortísimo. Y no solo eso, o sea, lo curioso es el argumento del Tribunal Constitucional, porque dice que no es una devolución en caliente porque no es territorio español, que el territorio español está a partir de la línea imaginaria que se forma de la policía, quien las autoridades sí, sí. que correspondan, y que entonces es impedir que entren. Sí, pero bueno. Eso en Ceuta y Melilla, ¿no? Entonces, en Ceuta y Melilla. Bueno. Entonces, me parece como un sí. lavado de manos por parte de evadir cualquier responsabilidad. Pero mira, afectando aún así gato siamés como un tigre peligroso de Bengala, el Tribunal Constitucional no te obliga a que lo hagas. Ha dicho que si lo haces no es ilegal. Pero es que tú lo denunciaste. Tú dijiste en campaña que lo ibas a hacer. Tú sacaste la bandera de la defensa por los derechos humanos. El gobierno es culpable si sigue haciendo esto. Lo es, y hay que decirlo bien alto. Hay que decirlo bien alto. Y es ser un fariseo y un hipócrita haber denunciado esto por, con unas palabras grandilocuentes, por atentar contra los derechos humanos, y tú tener la libertad de no hacerlo y seguir haciéndolo. Noelia, y además en Canarias, en los campamentos que han montado, deberían ser campamentos con, bueno, pues con Cruz Roja, por el tema sanitario, con trabajadoras sociales, pues es un campamento militarizado. ¿Qué opinas de eso? Pues una muestra evidente y visual, por decirlo de alguna manera, de la línea que se está llevando respecto a las políticas migratorias. O sea, no, lo que comentábamos antes también, muchas veces no se les da la posibilidad no solo de no tener acceso a un abogado, sino de no tener un intérprete, de no poder explicar sus circunstancias, que como comentaba antes, no tienes que justificar que eres muy pobre para que no claro. te vulneren tus derechos, pero me parece que es una muestra de la línea, de la poca sensibilidad que hay respecto a estas políticas. En fin, menos mal que una parte del gobierno, Unidas Podemos, ha mostrado su malestar con este tema, ¿no? Pero lo tienen difícil. Bueno, pero una cosa, Unidas Podemos es gobierno, ¿eh? Sí, ya. Y pero me refiero que y las decisiones que se toman son decisiones colegiadas. O sea, que... sí, pero cuidado, si muestran su rechazo, me imagino que hay, de hecho, ya... Hay varias, no digo brechas, sino fisuras en el gobierno. Bueno, fisuras hay, pero a mí no me basta con mostrar el rechazo. Mostraron su rechazo también al tema de la fusión de la Caixa con Bankia y ha habido fusión. Entonces, hombre, prefiero que muestren su rechazo a que se callen. Claro. Pero sí. Que no sirve tampoco. Que hay una corresponsabilidad. Claro. Entonces, yo no voy a entrar a decir cuánto se puede hacer. El PSOE es un hueso duro. Sí, yo creo que en el fondo de toda esta cuestión hay un desequilibrio, ¿no? Más que un equilibrio, es un profundo desequilibrio, ¿no? Lo que habría es que mirar, tendríamos que mirarnos todos, ¿no? Y todas de alguna manera, ¿no? Porque cuando hubiera un clamor social que exigiera un mínimo de decencia en ese tipo de políticas, probablemente les daría más quebraderas de cabeza, aparte de vergüenza, ¿no? El estar haciendo ese tipo de prácticas tan usureras con los seres humanos, ¿no? Cuando esto quite votos, claro, a lo mejor que esto quite votos, la parte de ese gobierno que está tan indignada tendría que hacer algo más que simplemente mostrar su indignación, a lo mejor, Porque si no, esto nunca va a cambiar. Es un tema para... otro debate. Para otro debate. De largo, pero sí. Queremos, si es posible, Adri, escuchar el audio de Miguel. Sí. Y que mañana es 4 de diciembre y para las andaluzas, pues un día importante. Y además Miguel lo ha dicho con una templanza lo que siente y lo que piensa. Y vamos a escucharlo. Y con esto creo que nos despedimos, ¿no, sí, si Adri? Nos, si nos da tiempo decimos adiós y si no, pues decimos adiós igualmente. Bueno, eso. Que ha sido un placer compartir este ratito con vosotras. Con Noelia y con Rafa. Rafa, yo... ¿Tú, así? ¿También es un placer para ti? Sí, hombre, sí.